10 de la mañana, 4 minutos, aquí seguimos en La Correntada por la 92.7 y además transmitiendo online por lacorrentada.org.ar, donde nos pueden escuchar en todas partes del país y del mundo, pero también de nuestra querida San Pedro, la zona de Islas, el barrio de las Canaletas. Bueno, la verdad que aquí acompañándolos hasta las 11 de la mañana en una jornada especial, obviamente en una edición del Aguacero que está centrado en lo que ha pasado con las elecciones este domingo. Y decíamos, antes de escuchar el temita musical, que íbamos a comenzar a hablar con quienes serán finalmente los candidatos y la candidata, en este caso, en las elecciones de octubre. Íbamos a hablar en primera instancia con la única representante de mujer. De los 11 precandidatos que había 10 precandidatos varones y una precandidata mujer. Bueno, Esther Nolt será candidata también en octubre, luego de haber ganado en la interna del Frente de Todos. Esther, buenos días. Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bueno, antes que nada, felicitaciones por la elección. Una gran elección, digamos, también. No sé si, y esto te lo quiero preguntar, ¿eran los números que esperaban? Bueno, seguramente que siempre que uno se presenta para ganar, pero el Frente de Todos pensamos que sí, que iba a ser una buena elección, atento a la situación, ¿no? Uh-huh. Que nos han sometido al país. Así que sí, pensábamos que íbamos a estar bien. Sí. De por otro lado, yo no me siento ganadora, digamos, personalmente de nada, porque en realidad se estaba dirimiendo quién iba a ser responsable de representar al Frente de Todos ante las elecciones de octubre. Bueno, cayó en mí, me dieron a mí esa responsabilidad y acá estamos, cumpliéndola desde el primer momento, responsable también de ir a buscar a cada uno de los compañeros y las compañeras que integraron y que apoyaron al Frente de Todos representando otras listas, así que acá estamos trabajando arduamente. Bien, para que realmente el Frente sea de todos y con todos, ¿no? Uh-huh. Para todos. Decías, bueno, hay que trabajar con los compañeros que fueron, digamos, y en este caso, bueno, Marcos Arana, Luciano Joan y Eduardo Nieto Stelrich encabezaban las otras tres nóminas que competían con vos o con la lista que encabezabas vos, digamos, en la interna del Frente de Todos. ¿Pudiste hablar con ellos? Sí, sí, sí, pude hablar con Marcos y pude hablar con Joan, que también nos vino a visitar, de Joan a nuestra unidad básica. No pude aún hablar con Stelrich, pero seguramente que en el día de hoy lo haré. Uh-huh. No pude porque estaba ocupado el momento que yo lo llamé, ¿no? Claro, porque decía yo hace un ratito que bueno, había este momento va a ser clave también pensando en los números que reflejan hoy a este momento con el recuento provisional de resultados con el 92% de las mesas ya escrutadas, lo que dan es una ventaja de 100 votos, digamos, es una paridad, es un empate tenco, sí, entre las cuatro listas del Frente de Todos y la lista también, que encabezaba, ¿no?, Salazar en Juntos por el Cambio, bueno, sí, la versión reformulada de Cambiemos. Sí, sí, sí. O sea que evidentemente si la oposición tiene intención de ser gobierno, este es un momento de plantear una unidad entre todos los sectores. Sí, no, es que en realidad se venía planteando antes de la elección, antes de, digamos, del día de la elección, antes del domingo, uh-huh, se venía planteando, y por eso ahora creo que la mayor responsabilidad de esto me corresponde a mí. Me siento más responsable, pero también cada uno de ellos, porque ya también lo han planteado en su momento, en distintas entrevistas antes del domingo, ¿no? Uh-huh. Pero además también debemos convocar a todos aquellos que se sientan parte de este proyecto nacional, provincial, en beneficio de los argentinos, ¿no? Hemos visto ya que Macri, Vidal y todo el Frente por el Cambio, Cambiemos, como quieran llamarle, han fracasado en su gobierno, nos han hundido, no le sirvió a nadie, ni en términos económicos, ni de ninguna manera, no le sirvió al país, no le sirvió a cada uno de nosotros. Así que realmente quienes nos acompañen o quienes pretendan, pensamos llegar a quienes no hemos podido llegar, a lo mejor con nuestra propuesta, con nuestro pensamiento. Hay tres compañeros que también, si bien no integraban el frente con una lista completa, sí son parte del frente de todos, que son Villarín, Sosa y Amado. Sí. Y bueno, también con ellos tenemos que trabajar, y también con el sector que representaba el frente de izquierda, porque uh-huh. están también del lado nacional y popular, así que bueno, tenemos mucho trabajo para hacer en ese sentido, y mucho trabajo para ir haciendo en pos de San Pedro, ¿no? Uh-huh. Bien. Bueno, también con sí. los que no votaron al frente de todos, también con aquellos que de alguna manera no se acercaban porque lo veían como una interna, y con los sanpedrinos y las sanpedrinas que incluso algunos me lo habían manifestado después de las PASO vemos, así que mi obligación, y aparte es mi deseo, es convocar y trabajar con todos, ¿no? Es la única manera de sacar adelante San Pedro. Como mujer que, bueno, tenés una amplia experiencia en la militancia y además en la gestión, pero pensaba, ¿cuánto te sorprendieron los números? Digo, ya no hablando solamente de San Pedro, sino lo que ha pasado en estas elecciones, los números a nivel nacional, los números en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Es que, a ver, cuando vos estás militando y participando, cuando vos estás en la militancia principalmente, que es el estar más en la calle, en el territorio, en la calle, uno va viendo, digamos, cómo va decayendo, no solo la calidad de vida de la gente, las familias destruidas, la tristeza, el agobio, el desamparo, porque era como una desolación de las familias de un estado completamente ausente, ¿no? Desde el comerciante que cerraba porque no podía vender, desde la madre que no tenía una vacuna para un chico, desde el productor que hacía con su cosecha, su producción, si no había gente con plata para comprar, y así las pymes, los emprendimientos familiares solos, sin acompañamiento durante 3 años y medio o 3 años y 8 meses. Y bueno, nosotros que estamos, que estuvimos siempre en la calle, digamos que no nos sorprendimos con el triunfo, Uh-huh. Tenía que ser así, porque cada uno de nosotros íbamos sufriendo este deterioro y este mal gobierno. Entonces, y también en lo local, porque la verdad que esto de las obras de unas semanas antes de una elección es un desprecio a la gente también, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que todo eso también se ha visto, y bueno, pensamos hacer un espacio abierto del frente de todos, con todos y para todos, y también con aquellos que en las PASO no participaron del frente de todos, ¿no? Claro. Así que, bueno, es lindo. Qué interesante esto que decías respecto a la militancia y el trabajo territorial. Y hoy decía, cuando comenzábamos el programa, esta cuestión de cuánto influyó en la sorpresa general de la población en general, el hecho de este circo, que, bueno, ya la tengo con el circo, porque creo que es un circo mediático más que un cerco ya a esta altura de las circunstancias, pero de verdad que poco se hablaba de lo que estaba pasando realmente, y los medios sostuvieron hasta último momento esta cuestión de la paridad. La figura de Axel Kicillof era absolutamente ninguneada detrás de una figura de María Eugenia Vidal que era presentada como la política con imagen positiva muchísimo más que Macri. Bueno, se hablaba de otra cosa. Por eso creo que, más allá de que ustedes, obviamente, en el trabajo territorial se notaba otra cosa y el termómetro era distinto, los medios de comunicación insistían permanentemente en ningunear a Axel Kicillof y en parejar a Cristina, ¿no? y a Macri, digamos, ¿no? Son los intereses, ¿no? El poder mediático no es no es fácil de enfrentar, son los intereses que tienen, es el poder económico, es todo, y la gente lo vivía de otra manera, aun cuando nosotros prendé el televisor y veía que Vidal era la gran, y que por qué no fue candidata a presidenta, y qué sé yo, y bueno, pero esa es la mentira, y esa es la mentira que, ojo, que se sufre en todos los niveles, se sufre a nivel nacional con los medios de prensa nacionales, y se sufre también en los dichos de los gobernantes a nivel local, ¿no? Sí, porque sí, cuando nosotros escuchamos hace 40 años que nos hizo esto, nunca se hizo lo otro, y no, si vos haces una obra es porque antes no se hizo, porque si no, no lo va a repetir. Claro. Y son frases hechas, lindas, que a la gente le quedan, nunca se había hecho eso, y no, nunca, porque se hicieron otras cosas antes, en otros años hubo otras prioridades. O sea que esa mentira, la mentira constante para gobernar y el creerse sus propias mentiras es también lo que hace que cada uno de nosotros que vamos sufriendo en carne propia el desgobierno, al momento de decidir nuestro futuro, por nuestros hijos o por la vida misma, digamos, de cada uno de nosotros, bueno, pensamos. Y ahí es donde se deja de lado, digamos, los grandes eslogans mediáticos. Sí, ayer, mientras esperábamos, bueno, en este papelón, uno más, del gobierno macrista respecto a los resultados, que de golpe se cae el sistema, el presidente que sale a reconocer la derrota nos manda a todos a dormir sin saber ni qué había pasado. Bueno, y finalmente uno entiende que, evidentemente Macri no quería salir a hablar con semejante diferencia de voto aplastante, lo hizo antes, mandó todo a dormir y después se conocieron los resultados que presuntamente no estaban antes. Bueno, y en el medio de esto yo también pensaba, bueno, ¿cuánto influyeron las encuestas? Porque las encuestas tampoco, ni la encuesta más auspiciosa auguraba una diferencia semejante. Y digo, también entiendo que eran unas elecciones muy complejas estas. Hubo mucha gente que durante mucho tiempo criticó a Cristina durante su gestión y en los primeros años o meses del gobierno de Macri, y que después empezó a valorar un poco cómo era la diferencia en las políticas, ¿no? Y cómo eso influencia. Cuando empezó a sufrir el exacto. Otro. Pero había mucha gente que públicamente no iba a reconocer ni siquiera a un encuestador que iba a votar a Cristina. O la fórmula de Alberto Fernández, Cristina Fernández, ¿no? En este caso. Digo, también había como todo un escenario. Se cortó, la volvemos a llamar, un problema. Esther, que debe estar aparte a full. Así que, bueno, pero esto también digo, esta cuestión de lo que pasaba con las encuestas, sí me parece que era como, bueno, mucha gente que, primero, digo, había gente que iba a votar a Macri y que quizás públicamente no lo iba a reconocer, no es que pasaba solamente con la otra fórmula presidencial en este caso, pero sí creo que había un escenario que para la mayoría de quienes no estábamos en el territorio permanentemente, yendo casa por casa, más allá de notar un descontento generalizado, sí, el número creo que termina siendo de una sorpresa importante, ¿no? Por estos factores que analizábamos, bueno, por supuesto que y interesa en este caso también lo que hablábamos recién con Esther. Esther, ¿se cortó? Sí, no sabía cómo era y llamaban ustedes. Claro. No pasa nada. Bueno, decía esto que, digo, las encuestas tampoco arrojaban un resultado como el que termina siendo, ¿no? Yo creo que también había mucha gente que iba a votar a Macri, que iba a ratificar su confianza en el actual presidente, que, bueno, por ahí tampoco lo quería reconocer públicamente. Había gente que iba a votar a Cristina o a la fórmula de Cristina y Alberto Fernández, pero tampoco lo quería decir porque mucho tiempo lo había criticado. Había como todo un clima bastante raro en sí, estas elecciones. Y la mentira y el engaño caló en la gente, sí. ¿Viste? Caló. Por ahí nosotros, hasta nosotros mismos, en un momento uno a veces decía, bueno, estoy defendiendo, sí, lo veo, es así, pero no encontrabas eco, digamos. Uh-huh, sí. Pues fíjate que acá en San Pedro, el gran ganador ha sido Alberto Fernández y Cristina Fernández, ellos exacto. Son los ganadores. Son los que más votos han sacado, casi 17.000 votos. Sí, impresionante, digo, que para un electorado, el sanpedrino, que no generalmente no vota, sí, de esta manera. Sí, no vota de esa manera, es cierto, sí. Y bueno, pero es que es el sufrimiento, es el desempleo, es las pymes y las fábricas que cerraron, uh-huh. Los despidos, es todo, es sí. Todo. Y es la mentira y el engaño y que estamos realmente, bueno, como ya dije, mal, muy mal, desolados. Y también es el tema del abandono del Estado, que es la obligación hacia todos, aquellos en los cuales el Estado tiene que invertir, porque es el, son los jóvenes, son los empresarios, son los comerciantes, son los que dan fuentes de trabajo. Acá en San Pedro me refiero, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Acá en San Pedro. Digo, más allá de todo no puede ser, no puede ser que unos pocos ganen lo que hay que repartir entre todos. Uh-huh. Esto es así. Claro. Y bueno, cuando se le fue la mano, se le fue la mano. El endeudamiento con el que nos dejan es terrible, es terrible. Pero, y no fue dinero usado para producir trabajo, para invertir. No, no sabemos dónde está, se lo llevaron afuera. Los verdaderos ladrones no son los que ellos decían. Lo que pasa es que vinieron trabajando durante años, ya sabiendo lo que iban a hacer, y entonces endilgando todo este robo a otros, a los que estaban gobernando en el momento. Cuando cada uno de nosotros vio cómo vivió antes y cómo vivía ahora en estos tres años y medio macrista, se dio cuenta que los ladrones no estaban de aquel lado, que estaban del lado de ellos. Claro. Y bueno, ahí es sí, así. Pensaba esto más allá de las amenazas, porque digo, en las últimas semanas el presidente Mauricio Macri, que pasó por crisis de bipolaridad absoluta, pasaba digo, y lo planteo desde el lado de que es el presidente, o sea, no es que una persona que estaba un día llorando, lo tenía eufórico, lo tenía gritaba, sí, o sea, como que y amenazaba. Sí. Claro, que para gobernar tenía que estar, digamos, tranquilo. Por eso, ¿no? Y emocionalmente estable. Es todo lo que le endilgó a Cristina. Él claro, mismo. Sí, sí, las totalmente. Las mentiras que dijeron sobre la salud de Cristina. Y en cuanto a las amenazas, yo quiero hacer, perdóname, sí. un paréntesis. Sí. Las amenazas parece que fuera, digamos, como la regla, la norma del macrismo y compañía, porque acá en San Pedro también hubo muchas amenazas. Uh-huh. También nosotros tuvimos que luchar contra eso. Por eso, ¿amenazas de qué tipo, Esther? Amenazas a los empleos municipales, amenazas a los trabajadores municipales, que en definitiva son los compañeros de trabajo, porque vos cuando estás en el municipio, en el gobierno municipal, sos funcionario o lo que fuere, sos un compañero más de trabajo que sí, es cierto, tendrás que conducir todo al grupo humano, pero sos un compañero más de trabajo de todos los trabajadores municipales. Uh-huh. Y esto de las amenazas y también de tomar represalias, si sos fiscal, si no sos fiscal, todo esto, nosotros lo vivimos, ¿eh? Bueno, no personalmente, pero sí, sabemos que claro. que pasó. Y ahí también yo quiero, cuando digo con todos, digo también con los empleados municipales, porque realmente el empleado municipal es el que apuntala al intendente con su trabajo diario, digamos, en este caso, o a la intendenta con su trabajo diario. Uh-huh. Entonces uno lo tiene que considerar a cada uno de ellos en su lugar de trabajo, en el lugar que preferirían estar, en el lugar donde se sienten mejor y en el lugar de, digamos, de que vuelvan a ganarse No sé, no es el cariño, pero sí el respeto de la ciudadanía. Claro. Porque a veces criticamos fácilmente a algún sector y resulta que, bueno, reciben las directivas que reciben y trabajan con los medios que se les da. Entonces, ahí también nosotros tenemos que hacer un fuerte, digamos, autocrítica y ver de qué cómo podemos trabajar todos juntos, que ya lo hemos hecho, que ya sabemos cómo se hace, que ya sabemos lo que necesitan, pero las amenazas son terribles. La gente no puede vivir, encima que está sola, una crisis económica profunda, encima vivir amenazada. Sí, sí, por supuesto. No, es terrible. Sí, es terrible lo que están haciendo. Más allá de a nivel nacional, digo, lo que iba a plantearte esta cuestión de las amenazas de cómo iban a reaccionar los mercados. Y la gente bueno. termina votando con cómo con el mercado que les importa en lo cotidiano, ¿no? Que es ¿cómo va a vivir el supermercado, la verdulería, la carnicería, o sea, la imposibilidad de comer? Por supuesto. O sea, me parece que ese es el mercado que termina imponiéndose en a todos, porque en un momento uno siente que bueno, la gente termina votando un poco con el sentir del bolsillo también, ¿no? Que es la cuestión pero más cotidiana. ¿Qué es el sentir del bolsillo? Pero ¿qué es el sentir de la cotidianidad y de lo que ofrece a su familia, a sus hijos? Es la calidad de vida de, claro, de su familia. Unimos la calidad de vida de toda la familia y tenemos una comunidad feliz. Claro. Totalmente. Pero nunca vamos a poder, lo que sí yo digo, y creo que también es mi responsabilidad decirlo y como digamos y tratar de que me lo que entiendan, de que se entienda, no que me entiendan a mí, de que se entienda, que ninguno no nos vamos a realizar solo, nos realizamos entre todos. Entonces el espíritu de solidaridad y el espíritu de ver qué necesita el otro y de ver de que aquel que quedó más atrás ayudarlo a que me acompañe y esté al lado, eso también es importante para una comunidad. Acá el sálvense quien pueda no es así, acá nadie se salva por mérito propio como nos quisieron hacer creer Cambiemos y toda su gente. Acá nos salvamos todos o no se salva ninguno, que es lo que estaba pasando, nos estábamos hundiendo todos, porque hasta aquel que tenía a su hijo estudiando en Rosario, varios tuvieron que decirle que se venga porque no lo podían mantener. Aquel que iba una vez por mes a Buenos Aires a pasear un día, tampoco podía ir. Aquel que se había comprado un auto, resulta que hace 2 años que lo tiene adentro porque no puede comprar los repuestos cuando se le rompe. Entonces, terminamos con el bolsillo, pero en realidad no es el bolsillo, es la calidad de vida de nuestra familia, de nuestros hijos, que encima, adeudados por 100 años, veremos en qué íbamos a terminar. Por supuesto. Es que yo creo que es así la cosa. Bueno, Esther, seguramente de acá a octubre tendremos un montón de tiempo para hablar, ojalá que para sí, conversar. Conversar. Muchas cosas que creo que, bueno, es importante. Ayer a mí me llamaba mucho la atención y yo digo, también me preguntaba cuán ciertos era, lo discutí ayer con mi familia en el almuerzo del domingo al mediodía, mientras me tomé un ratito entre cobertura y cobertura, paré a comer, y pensaba, decía esto que mucha gente me decía, voy a decir que voy a votar en el cuarto oscuro. Yo decía, ¿cuánto habrá de real en esto? Estimo que por ahí también pasaba esto, un poco que la gente no, por miedo a decir algo que no debiera decir en el medio de para evitar el voto cantado, digamos, por ahí, claro, tenía, ¿no?, esta respuesta como para salir del paso, pero también entiendo que por ahí hay gente que llega al lugar sin saber qué votar. Y bueno, y en estos meses será imprescindible hablar de política para poder que se entienda qué es lo que puede pasar a partir de lo que hagamos en octubre en los próximos 4 años, ¿no? Entonces, sí, porque es la política la que nos va a la política con mayúscula, ¿no es cierto? Sí, sí, ¿no? Por la supuesto. Politiquería barata de poner palos en la rueda, digamos, para ganar. Hay que ganar con las convicciones, con que que uno pueda llegar a todos y a cada uno de los vecinos de San Pedro y que se entienda lo que uno quiere transmitir. Uh-huh. Esa es nuestra tarea de todo el espacio y de todo el frente. Sí, y también es la tarea de los comunicadores y las comunicadoras, entiendo. No necesariamente, digamos, sino dar el lugar al debate político, al espacio de los candidatos ojalá y candidatas, me parece político, que eso también tiene que ser, ¿no? Sí, ojalá sea un debate, eso ya de por sí. Hemos perdido el debate político. Ojalá que se haga. Si no, lo vamos a tener que hacer. De alguna manera se tiene que hacer, claro. Pero sí. Sí, debería. Sí, seguro. Total. Sí. Bueno, Esther, muchísimas gracias por estos minutos. Sé que estás como un montón de cosas y ayer fue un día agotador y venís de una campaña que yo te admiro enormemente por la energía que has puesto en todo esto, sí, este periodo. Y ahora se viene doble. Tuve un equipazo con todas mis compañeras y mis compañeros de trabajo en esta contienda, que ya ahora vamos a hacer muchos más, así que adelante. Bueno, Esther, estaremos hablando entonces. Te mando contenta. Un abrazo grande, muchas gracias. Bueno, gracias y saludos a toda la barriada y a toda la gente de la isla y a toda la audiencia de La Correntada. Muy bien, hasta luego. Esther Noat, aquí en El Aguacero, en este comienzo de semana y en horas, apenas horas después de estas elecciones que la han tenido como protagonista, porque, bueno, será la candidata de la fuerza que hoy tiene en la sumatoria la mayor cantidad de votos. Digo, son 100 votos, es un empate tenco, es imposible determinar, o sea, habría que... En una elección, esto ya en una elección general, habría que contar todo otra vez, uno a uno, porque la diferencia es mínima, pero digo, es la segunda lista más votada, la de Esther Noat, y en conjunto con el resto del Frente de Todos, ha sido el espacio más votado aquí en San Pedro, un dato no menor, teniendo en cuenta, decíamos, el comportamiento general del electorado de San Pedro. Hablábamos con Esther Noat, en un ratito nada más hablaremos con el resto de los candidatos que estarán compitiendo en octubre, en este caso Fernando Nouet y Ademar Maraver. Seguimos intentando con el intendente Salazar, por el momento sin éxito, pero bueno, intentaremos también tener su voz aquí en el aire de La Correntada.